Vuelve en las mañanas de Radio Bailén el programa Bailenenses por otras tierras. Un programa que coordina y presenta José Luis López. Protagonistas, aquellos bailenenses que un día tuvieron que dejar su pueblo por diversos motivos y que hoy, a través de la radio, nos cuentan sus vivencias, sus recuerdos, su actividad actual. Saludos a sus familiares y amigos de Bailén. Recuerde, Bailenenses por otras tierras, un programa de Radio Bailén todos los viernes al mediodía. Hoy, Bailenenses por otras tierras se traslada a la localidad alicantina de Benidorm. Allí hay una paisana, allí hay una bailenense. Vamos a hablar con Paqui Cintas Romero, una chica que desde muy joven está fuera de Bailén, pero que tiene sus recuerdos y sus vivencias centradas en esta ciudad. Paqui nos cuenta cómo fueron sus comienzos, con qué edad se marchó y todos esos recuerdos que tiene de Bailén. Yo salí de Bailén en el año 74. Tenía 17 años y algo, había terminado COU. Y la razón de estar aquí en Benidorm pues fue un poco por mi hermano, Pedro, que como todo el mundo que me oiga me conocerá, se llama Pedro, es cocinero. Actualmente regimos un restaurante aquí entre los dos, él es el cocinero. Entonces le gustaba mucho la cocina y alguien por allí lo vio, decidió traérselo aquí a Benidorm. Y claro, en aquellos años había menos recursos en Bailén y en todos sitios. Y claro, él se vino y yo tuve la posibilidad de venirme, de empezar a trabajar con un médico, con un otorrino en concreto, y a la vez que trabajaba, pues estudiaba. Luego ya pasé a trabajar a la clínica que había aquí, que había solamente una, se llamaba Clínica Virgen de Fátima. Hice muchos amigos, muchos conocidos, que son los que conozco ahora, porque en aquella época, claro, Benidorm no es lo que era, hace 36 años de lo que hablo. Entonces Benidorm empezaba, ya era un municipio turístico, pero no lo que ahora ha desarrollado. Y nada, empecé a trabajar como auxiliar de enfermería en la clínica, conocí al que hoy es mi marido, y este junto con mi hermano pues le ofrecieron un pequeño restaurante, empezaron los dos, y nada, al final pues empecé echándoles una mano y terminé con todo el cuerpo entero. Y aquí estamos, en Benidorm, y muy contenta. Paqui, ¿cómo fueron aquellos comienzos cuando te fuiste allá por el año 1974? 74. Pues, hombre, para mí no fueron malos, la verdad, porque yo me relacioné con toda la gente de aquí, de lo que era Benidorm, que era pequeñito, y yo muy bien, trabajaba por la mañana, estudiaba, por la tarde pasaba la consulta, y la verdad que muy bien, yo me adapté mucho, me echaba mucho de menor Bailén, la verdad que sí. Pero como yo no lo he dejado a Bailén de lado, porque yo siempre que puedo voy, mi hermana vive allí, y vamos, dos o tres veces al año siempre voy. Paqui, y cuando tú sales de Bailén, empiezas esos comienzos como nos has relatado, después viene, bueno, pues otras etapas en la vida. Hoy en día, ¿cuál es tu día normal? Pues mi día normal es muy curranta, muy trabajadora y con mucho jaleo, no paro en todo el día, me levanto por la mañana, voy al gimnasio y luego voy al restaurante, yo me encargo pues de los papeles, de los bancos, de toda la organización de los eventos, la mantelería, la lavandería, tenemos una señora, somos casi 20 en plantilla y con ese personal y ese trabajo pues os podéis imaginar, pues no paro, la verdad que todo el día estoy haciendo algo. Ahora Paqui nos lleva a conocer su restaurante y nos da una vuelta por Benidorm, por esa ciudad turística donde las haya, ese Nueva York del Mediterráneo. Mi restaurante está justamente en el centro neurálgico de Benidorm. Benidorm tiene un castillo que divide las dos playas, playa de Poniente y playa de Levante. La playa de Levante es donde justamente nos encontramos, una plazoleta muy grande, el restaurante se llama Rías Baixas, porque no hay ningún gallego, evidentemente. Lo que pasa es que cuando lo cogimos, el dueño era un señor que era gallego y le puso ese nombre. Nos encontramos, ya te digo, en el centro justo de Benidorm, en la playa donde hay más movimiento de la gente joven, la playa de Levante. Tenemos una terraza muy amplia donde caben sentadas 200 personas. Y como veis, pues dentro hay un comedor también para una cabida de 100 personas. Y la verdad es que trabajamos muy bien, mucha gente del pueblo, aparte de ya los conocidos que tenemos de todos sitios, te diría del mundo, no solamente de España, de muchos países extranjeros. Tenemos muy buena clientela y muy buenos amigos. Son ya 31 años los que hemos cumplido ahí en esta plazoleta, como digo yo. Vaya. Paqui, y tantas personas y tantos conocidos, perfectamente estás integrada en la vida de Benidorm, pero ¿qué cosas hay que en ciertas fechas o en ciertos momentos echas de menos de Bailén? Pues bueno, de Bailén echo de menos casi todo, porque de verdad que yo diría que soy, ¿cómo te diré? Tengo un amor pragmático, que se llama, ¿no? Amor a tu tierra, a tu trabajo, soy muy altruista también, y me gusta mucho Bailén. Echo muchísimo de menos poder ir a la Semana Santa. Me gusta mucho la fiesta de Zocueca. Hace muchísimos años que no he ido porque coincide justamente con un evento importante aquí en Benidorm, que solemos trabajar mucho, ¿sabes? La fiesta del 18 de julio, por supuesto. En estos 31 años he ido dos veces, ¿sabes? Fiestas como esas, pues yo creo que son las que más me acuerdo. Cuando vienes a Bailén a visitar a la familia, además de eso, ¿qué otras cosas haces? ¿Dónde vas? ¿Qué visitas? ¿Qué ves del pueblo? En Bailén, cuando voy a ver a mi familia, en concreto voy a vivir con mi hermana, porque mis padres se vinieron aquí a Benidorm conmigo, vivieron y murieron conmigo aquí, los tengo aquí enterrados, y lo primero que voy es, pues, casa de mi hermana. Y la segunda visita, aparte de la familia, lo primero que voy es a ver es la Virgen de Zocueca. Eso es mi primera visita obligada en Bailén. Luego pues procuro ver gente de amigos que he tenido antes y me gusta mucho, pues, como la típica bailenense, ¿no? Ir de tapa, sobre todo. Claro. Y cuando te encuentras algún paisano por ahí que te reconoce, ¿qué tal? Yo ya te digo que soy muy altruista y es que me gusta mucho la gente, me gusta muchísimo la gente. De hecho, soy muy querida aquí en Benidorm. Me conoce muchísimo la gente. Tú, si vienes a Benidorm y preguntas por Paqui de Real Baixa, la verdad es que casi la mayoría del pueblo, por lo decir todo, me conocen, ¿no? Y a mí me da muchísima alegría encontrarme con gente y procuro ir cuando voy al pueblo, pues mis primas, nos juntamos, tomamos café, somos una familia larga, la gente sabe, mi primo de Román, el de los pollos que le suelen llamar, el de las flores, que es mi familia. Y ya te digo, reunirme con la gente es lo que más me gusta. Bueno, y ahora que estamos visitando Benidorm, estamos visitando el restaurante Rías Baixas, el centro de Benidorm, recomiéndanos algún sitio que podamos visitar ahí que merezca la pena verlo. En Benidorm, Benidorm es un sitio que cuando viene es raro la gente que no vuelve y la gente que no queda atrapada en las redes de Benidorm. Benidorm tiene para todos los gustos. Mira, tiene un parque acuático que es impresionante, tiene un parque que todo el mundo lo conoce, que se llama Terra Mística, tiene unos alrededores de campos y de verdes muy bonitos, tiene Guadalés, que tiene, es un pueblecito pequeño donde nace un río con un chorro de agua envidiable, tiene safaris aquí alrededor. Y tiene sus playas, que es lo que más vende. Benidorm lo que más vende es su playa. Luego, para la tercera edad, ya lo habréis visto muchas veces en televisión, la tercera edad disfruta aquí de octubre a abril una barbaridad. A lo largo de la playa de Levante hay muchísimos locales donde a las 9:30 de la mañana ya están los abuelitos bailando y divirtiéndose. Y luego para los jóvenes muchísimo, muchísimo ambiente, hay muchísima gente que viene de, incluso desde el extranjero a celebrar sus despedidas de solteros a Benidorm, fíjate que te digo. O sea que hay una variedad, un abanico amplísimo de unas posibilidades muy grandes de divertirse en Benidorm. ¿A tu familia, Paqui, le has transmitido también el amor a Bailén, el amor también a esta tierra de Andalucía? Pues mira, tengo tres hijas que adoran Bailén. Mi madre se la llevaba cuando era pequeñita. Tengo un sobrino, José, el hijo de mi prima Lola, que las quiere un montón, aparte de él, casi todos, ¿no? Y siempre que pueden se escapan, siempre. Le he transmitido esa rama andaluza de baile, de risa, de... Mis tres hijas son así, sí, estoy muy contenta por ello. Nos alegramos mucho y ahora, ya después de este paseo, llega también el momento de tomar algo. Vamos a tu restaurante, ¿qué nos vas a poner? Pues mi restaurante tiene una amplia gama muy grande de cosas. Aparte de los productos gallegos, como ya su nombre lo dice, ¿no? El caldo gallego, pulpo, pues luego tenemos muchísima variedad de marisco, ¿no? Hay cigalitas que hacen con ajete, unas ensaladas de aquí de la tierra, de salados, porque la comunidad valenciana se caracteriza por los salados, ¿no? Tiene mucho jama, carpaccio de ahumados, todo eso, ¿no? Pues aparte de eso tenemos mucha variedad en paellas. Pedro es un experto en paellas, tanto secas como arroces melosos, ¿no? A veces de conejo, de con verduras. Y luego tenemos mucho pescado, a la sal, al horno. Hace unos suqués, que se llama suqués marineros, que se compone de un rape y un trozo de merluza con una salsita de almendras muy suave. Y hay muchísimas cosas en el restaurante, pescaditos, mejillones. Qué rico. Todo. Paqui, muchísimas gracias por atendernos. Tienes nuestros micrófonos abiertos. Si quieres lanzar pues algún saludo a tu familia, a los amigos que te están escuchando aquí en Bailén, también a los que nos escuchan fuera, gracias a las nuevas tecnologías como Internet, pues tienes nuestros micrófonos abiertos, Paqui. Pues mira, yo daría un gran saludo a todo el pueblo, incluida mi familia, tanto de mi padre como de mi madre, que los quiero a todos muchísimo, ellos lo saben. Siempre que voy al pueblo siempre hago una visita a la tía que me queda, que solo me queda una, y a mis primos hermanos, a mis amigos, a todos. Y sí que quiero agradecer ahora desde aquí, con el micrófono abierto, a toda la gente de Bailén que suele venir a Benidorm y que viene a visitarme. Que la gente que ha venido a visitarme sabe que siempre soy la misma y que me da mucha alegría cuando los veo, y sobre todo porque me recuerdan a mi madre, porque mi madre era una persona muy querida en ese pueblo, y hace 5 años que murió y la siguen recordando. Entonces yo tengo tanto mi casa como mi restaurante, mi hermano y yo, y mi familia, está abierto a todo bailenense que pueda venir. Muchísimas gracias. Lo conozca o no, y te agradezco muchísimo a ti también la oportunidad que me has dado. El mérito de Radio Bailén, que en su programa Bailenenses por otras tierras busca a aquellos que un día hicieron la maleta, se marcharon, pero que siguen acordándose del pueblo y de los suyos. Hoy hemos estado con Paqui Cintas Romero, una bailenense de pro en la ciudad de Benidorm. Vuelve en las mañanas de Radio Bailén el programa Bailenenses por otras tierras, un programa que coordina y presenta José Luis López. Protagonistas, aquellos bailenenses que un día tuvieron que dejar su pueblo por diversos motivos y que hoy, a través de la radio, nos cuentan sus vivencias, sus recuerdos, su actividad actual. Saludos a sus familiares y amigos de Bailén. Recuerde, Bailenenses por otras tierras, un programa de Radio Bailén todos los viernes al mediodía.